una gran conmoción. Este, a los intendentes, a los gobernadores, a todos les molesta de estos pañuelos. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Una vez que fui a un juicio y el juez dijo que no podía entrar con el pañuelo, lo pedí a la salida ahí, pero no quería hacer interrumpir el juicio. Y le dije, qué suerte que le molestan los pañuelos. Por fin hay una expresión, ¿no es cierto? Porque peor sería que fueran indiferentes. Pero bueno, como ustedes ven que vamos por la calle y hay pañuelitos pintados acá, allá, en el otro lado de la veredita, ¿no? Es una gran cosa. Y me hizo acordar en una marcha a Luján, no fue la primera, sino la segunda, me parece, que el monseñor Aramburu, a cada pañuelo que veía, le decía a los curitas que no nos dieran la hostia. Digo así, rústico, la hostia, bueno, porque es la hostia. Que no nos dieran la hostia. Y los curitas, que eran muy jóvenes, seminaristas, tenían que bajar cuando nosotros nos tirábamos, se ponían rojos como un tomate.